Llega el momento de salir a la calle nuevamente. Allí está Sol Pérez y vamos a ver por dónde anda. Hola Gaby, mosquiteras y mosquiteros, muy buenos días nuevamente. Nos encontramos acá en el anexo de diputados porque me encuentro con Soledad Díaz. Ella es profesora de la Escuela Pedro Scalabrini del Distrito del Sosniado. Y bueno, se opuso justamente a que se realicen las misas en horarios escolares y por lo tanto, en respuesta a eso, le cortan la continuidad de suplencia. Así que saludamos a Soledad Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, comentanos un poquito cómo fue la situación, Soledad, aquellos que están escuchando la radio La Mosquitera. Bien, para los que no habían escuchado antes, desde el mes de junio se denuncia de esta escuela albergue, el Sosneado, la situación de la celebración de misa en horario de clases. Por tanto, en las relaciones de la escuela se ponen tensas y empezamos a vivir con otra compañera, otra colega, situaciones de hostigamiento. Junio, julio y a fines de julio, todo esto culmina en que se me corta la continuidad de la suplencia con fundamentos totalmente irregulares, de las cuales esto deriva en una denuncia, y esta denuncia es la que vengo yo voy a exponer a la Cámara de Diputados para que se apoye la situación del repudio y la situación de que se mantenga al tanto y sea público el tema de la investigación y en qué va a culminar todo esto. Bien. Las horas de misa se daban a mitad de la mañana, ¿no? No solo duraba un rato, sino que me contabas de que demoraba como más o menos 2 horas. Exacto, la misa la determinaba el cura el mismo día, se daba aviso a través de la radio de Malargüe, entonces nos enterábamos el último día, llegaba, armaba el escenario para celebrar la misa. Se suspendía todo tipo de actividades, ya sea evaluación, merienda, cualquier tipo de actividad escolar se suspendía para que todos se vieran afectados a esta misa. Yo empiezo en el mes de marzo en esa escuela, por lo que yo no me adhiero a esta actividad y 2 compañeras mías se plegan conmigo, entonces nos quedamos con un grupo reducido de niños que también quedan fuera de esta actividad, donde quedamos un poco aislados por estas 2 horas que dura, bueno, la misa, las confesiones y no sé qué otras situaciones que se celebran en la misma misa. Todo esto podía durar 2 horas, 10 de la mañana, 11 de la mañana, una vez por mes. Claro. Cuando vos presentás, ¿no?, esta oposición de decir, bueno, a ver, 2 horas, no puede ser que me corten la clase o se esté dando una evaluación, que estén tomando los chicos y demás. Vos recurrís ante el director, ¿no es así? Exacto, nosotros la única jerarquía que tenemos en la escuela es un solo director nada más. Desde el mes de marzo siempre en reuniones de personal se solicita el cambio de horario de la actividad, siempre fue un no. Ese último mes, en la última reunión que se habla del tema, la discusión se tornó un poco más tensa, donde él se pone en una posición de que como hombre de fe iba a defender la actividad, no iba a cambiar su horario, y que él iba a enfrentar cualquier consecuencia que viniera atrás de esto. Por esto es que yo tomo la decisión de hablarlo en reunión con padres de mis alumnos, dejarlo escrito, está escrito, que no estaban de acuerdo tampoco con esta actividad en horas de clase, y después de esto lo llevo a PDH, que es donde se formaliza la denuncia, a INADI. Ahora, ¿no?, viéndolo esto fuera de contexto, es como de alguna manera obligar al alumno o al profesor o profesora a que realmente tomen este tiempo de misa, esta hora de misa. No solo lo obligaban a nosotros, sino obligaban a los padres, porque cuando los padres solicitan al directivo que haga el cambio de horario, el director con la maestra de catequesis les ponen que si dejaban de ir a misa los niños, cuando ellos decidieran obviamente que eran horario de clase, los niños no iban a poder hacer la actividad que hacen a fin de año, que es de confirmación o estas cuestiones. Entonces, también los ponían a los padres en una situación de obligarlos así a que ellos manden a sus hijos o no se opongan a que participen de la celebración. ¿El director estará al tanto que la educación pública debería de ser laica? Nosotros como docentes, nosotros como profesionales, no nos podemos recibir de esta profesión sin saberlo, sin tenerlo incorporado. Es más, Doy fe de que todas estas personas hemos salido también de escuelas públicas. O sea, esto es de antaño, esto no es nada nuevo, no hay nada que hablar. Está escrito de 1800 más o menos. Bien, y sabemos, te vemos acá con los papeles donde tenés detallado las actas, con todo está impreso por escrito, ¿no? Exacto. Esto es mío y también hay una colega afectada conmigo donde ella sufre hostigamientos por otras situaciones en la misma escuela de parte del mismo director. Tenemos videos, tenemos fotos, tenemos audios, tenemos actas con padres, tenemos pruebas, sobran. Ahora lo único que nos estaría faltando que los entes que corresponden hagan su investigación y determinen las irregularidades desde un comienzo, tanto desde la actitud de este directivo con nosotras, como de la actividad de católica en la escuela, porque tampoco nos vamos a dejar de lado de que la Iglesia Católica o el cura, como de donde se lo quiera tomar, ellos también son conscientes que una escuela pública es laica. Entonces, creo que tampoco eran ajenos a esta situación y tampoco eran ajenos a la responsabilidad de venir e intervenir en la hora de clase para ellos dar su misa, ¿no? Soledad, después de darle este pedido al director y ver la respuesta que obtienen por parte de él, ¿cómo continuó la situación? ¿Dónde hicieron una denuncia legal? ¿Cómo fue? La denuncia por discriminación por la de la misa en particular se hizo desde APDH, lo presenta Carlos Lombardi, lo presenta INADI y lo presenta la Dirección General de Escuela. Cosa que yo no vi ningún personal en la escuela mientras yo estuve hasta julio y hasta en este periodo tampoco ha ido nadie a la escuela. La denuncia por la baja mía, la baja irregular mía, la presentó en Junta de Disciplina. Mi compañera también presentamos un recurso jerárquico y, bueno, la denuncia por hostigamiento. Ahora también va a salir otra denuncia a INADI porque la discriminación que también se hacía como docente hacia mí por no participar en la misa, enmascara toda esta situación de dejarme sin trabajo, ¿no? ¿Cómo quedás vos personalmente, Soledad? ¿Cómo queda después de justamente esta corte, ¿no?, de este apartamento que te hicieron? Hay dos situaciones, o tres. Por un lado, quedo sin trabajo de una forma totalmente injusta, donde estoy a la espera de alguna respuesta o de alguna solución que seguramente va a tomar su tiempo, porque esto lleva su tiempo, por un lado. Por otro lado, desde lo emocional, desde lo moral, totalmente ninguneada, devastada y desgastada, porque esto llevó su tiempo hasta que se desenlazó de esta manera. Lo mismo que mi compañera hoy está afectada, no ha podido volver a la escuela, ella tiene su nena tomando clases en la escuela, también ha faltado todo este periodo porque si no tiene su mamá en la escuela no ha podido ir a la escuela, su psiquiatra le recomienda directamente cambiarse de escuela porque esta situación está afectando emocionalmente y la salud física también. Y por otro lado, a la espera de algo, de una disculpa pública, porque esta discriminación se hizo conmigo, se hizo con los niños, ¿sí?, que son los que no tienen voz, son los que yo intenté ser su voz y se me cayó de esta manera, y a ese grupo de familias que ellos intentaron acompañarme y también fueron callados. Entonces, no solo me quedo sin trabajo, me quedo desamparada, quedo sin ninguna respuesta por el momento de nadie. Es más, la DGE salió a decir a algunos medios que yo tenía otras actas donde mi abogado pide la explicación porque realmente no existen, no ha llegado ninguna respuesta, ¿sí? Donde no solo está esta discriminación, que yo espero que en algún momento se pida disculpas, porque nosotros tenemos que seguir siendo la voz de estas personas, de los que no tienen voz en este caso, ¿no? Y en segundo lugar, que se resuelva esta situación injusta de yo haberme hoy quedado sin trabajo en las situaciones que todos somos conscientes que estamos viviendo, ¿no?, económicamente. Bueno, la verdad que es terrible tu testimonio y agradecemos que hayas podido hablar con nosotros, pero sobre todo recalcar esta fuerza y este ímpetu que tenés de poder denunciar esto que cuesta tanto. Sabemos de muchas profesoras y profesores que están viviendo esta misma situación que vos estás viviendo y que realmente la están pasando muy mal. Se están aguantando hostigamientos, discriminaciones y demás, pero para no perder su recurso laboral, ¿no?, su trabajo. Y vos has tenido la valentía realmente de poder denunciar, de poder ser la voz, como vos bien decías, de estos chicos y chicas que están en esta escuela albergue y que no tienen la oportunidad de ser escuchados. Exactamente. Se han acercado a mí un montón de colegas que están sufriendo exactamente lo mismo. Y bueno, tal vez para algunos gente sea funcional de que se me castigue públicamente, sí, porque esto era obvio que iba a salir público, pero también siempre les sostengo a ellos que no tengan miedo, que somos más los que estamos luchando por las cuestiones justas, por los derechos de trabajadores, por los derechos de nuestros alumnos, por defender la escuela pública, que somos un montón. Y espero que esto me sigan acompañando tanto los medios como mis colegas que están sufriendo lo mismo para que esto tenga un buen desenlace y no nos sigan callando, no nos sigan dominando con el miedo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Soledad, por tus palabras. Bueno, muchas gracias a ustedes por la apertura y por la difusión. Ahí teníamos a Soledad Díaz, que nos comentaba con esta gran valentía y su voz, ¿no?, esta situación que está pasando ella. Así es, Sol, con muchísima valentía y la verdad que más que preocupante lo que está sucediendo. La verdad que es grave la situación que ha estado viviendo Soledad y que también se viven en distintos otros ámbitos, en distintas otras escuelas, ¿no? Qué importante que ella lo pueda contar. Así es, como decíamos, ¿no?, la valentía de poder estar ella al frente y poder hablar y denunciar esta situación, ¿no? Como bien ella decía, la escuela pública debería de ser laica y justamente en este lugar, como en otras escuelas, sabemos que no se está cumpliendo. Exactamente, ¿no? Una violencia más y un abuso más hacia nuestros derechos. Sol, nos escuchamos en un rato, si te parece, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Abrazo, compañeras y compañeros. Le escuchábamos a Sol Pérez.